Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Por Goga. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes. Hola, Oscar. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo andas? Bueno, bien. Acá estamos otra vez. Con frío. Un programa con frío, pero contenta que hay sol y no llueve. Muy bonito hasta el día, la verdad, ¿no? Va a venir mucha gente. Sí, la nieve de ayer. Este, qué lindo. Este invierno va a venir mucha gente. Hoy inauguraban la pista del Perito. Ah. Escuché por la radio a la mañana que la inauguraban, pero que había habido un corte de luz. Por el temporal de anoche. Ayer, de anoche, sí. Y entonces calculaban que lo iban a tener resuelto para después de mediodía. Uh-huh. Estaba yo atento porque mi hijo se fue a esquiar allá. Aprovechó que hay nieve. ¡Qué bueno! Sí, porque viste que generalmente las nevadas, o sea, me recuerdo cuando mis hijos eran chicos, que mi hija venía de Buenos Aires para las vacaciones, cuando eran las vacaciones de invierno, ¿no? Y llegaban acá y estaban todo el mes de julio, qué sé yo, y papá, ¿y dónde está la nieve? Y no hay nieve, ¿no? Íbamos ahí al cerro y apenas había nieve, pero muy arriba, tenías que escalar. Y la nevada siempre llegaba en agosto, ¿no? Uh-huh. Para el Día de la Virgen de las Nieves, el 5 de agosto. Pero ahora empezó más temprano, sí, me parece, ¿no? La verdad que ayer fue una alegría. Muy bonito. Correr muy las cortinas y ver que estaba nevando, unos copones hermosos en Bolsón. Sí, le queda muy bien la nieve al Piltri, sí, ¿no? Sí, queda hermoso. Sí. La noche bajo la nieve. ¡Bah! Fresca. Sí, esta noche luna llena. O sea que va a estar muy luminoso, va a estar muy bonito para mirar la nieve. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy. Vale. Hoy se me había ocurrido que podíamos hablar de algo que está muy en boga ahora, y que a medida que el pueblo nuestro, nuestra ciudad, vaya creciendo, es algo que es un concepto que va a ir definiendo. Estoy hablando de la tipología. Ajá. Ya otras veces lo hemos mencionado, el tema de la tipología, ¿no? Estuve buscando ahí en el Mataburros, en el diccionario. Tipo es una palabra de origen griego, sí, que quiere decir modelo o ejemplo, ¿eh? Básicamente todos coincidimos en darle esa acepción a ese término. O sea que la tipología vendría a ser algo así como el estudio, el análisis de ese modelo, de ese ejemplo. Nosotros, hablando dentro de arquitectura, de las construcciones, de la tipología, se me ocurrió pensar cuáles eran los elementos que definen una tipología, ¿no? Entonces, se me ocurrió clasificarlo en cuatro ítems, ¿eh? En cuatro ítems como puntos de partida, digamos, como para definir una tipología constructiva. Uno serían los materiales a emplear. Sí. ¿No? Los materiales empleados en el caso del análisis de cualquier edificio, como vamos a hacer luego. El otro sería la técnica constructiva empleada. La tercera cuestión sería la disposición funcional de ese edificio, o sea, cómo lo organizamos. Sí. Y lo último sería la intención formal, ¿eh? ¿Cuál sería la imagen que nosotros pretendemos que tenga ese edificio? Si agarramos cualquiera de estos cuatro ítems, uno por uno, nosotros podemos decir que los materiales, en el caso de tener que construir, pueden ser del lugar, locales. O importados. Ajá. De acuerdo a la historia, digamos, con las comunidades, a medida que se fueron desarrollando, fueron pasando de utilizar los materiales locales, una vez que sus territorios abarcaron más extensión, a traer materiales de otros lados para realizar sus edificios, el caso de los imperios, ¿no? Uh-huh. Las técnicas constructivas también, pueden ser de desarrollo local, supongamos un iglú construido por esquimales, ¿no es cierto? Es una técnica que indudablemente han desarrollado ellos ahí, localmente, ¿no? Y otra técnica constructiva puede ser importada, ¿eh? Como supongamos, si nos remitimos a la antigüedad, a partir de que los romanos desarrollan el arco como estructura, como técnica constructiva, esa misma técnica se desparramó por un montón de lugares del mundo, justamente por su característica de permitir hacer cosas como acueductos y ese tipo de construcciones. La disposición funcional que nosotros hagamos de ese edificio también puede ser generada por la propia cultura. Supongamos, en este momento se me ocurre una choza de alguna tribu en África, sí, ¿no? Donde la forma, la manera en que está repartido el ambiente es propio de esa tribu, digamos, ¿no? O puede ser una disposición funcional importada, como el caso que hablábamos el otro día de la ciudad que hizo Le Corbusier en India, Chandigarh, donde imponemos un modo, una cultura, digamos, en un diseño en otro lugar, ¿eh? Y la intención formal también puede ser desarrollada por la propia cultura. Supongamos ese mismo ejemplo, el esquimal, la forma, ¿no es cierto?, va a estar dictaminada por la manera en que ellos viven, la manera en que ellos entienden la cosa. O puede ser también esa intención formal por una importación cultural, como supongamos los edificios tipo París que tenemos en Buenos Aires, en la zona de Plaza San Martín, ¿eh? O sea, hay formas que son importadas, no obedecen a la propia generación cultural del lugar, sino que son modelos que se traen de afuera. Bueno, entonces sería el primer punto para el análisis, digamos, de lo que es una tipología, ¿no es cierto? Los materiales con que se construye un edificio, la técnica constructiva empleada, la disposición funcional que le demos a ese edificio y la intención formal que pretendamos. Mientras reflexionamos sobre estos temas, ¿escuchamos un poquito de música? Vale. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con Hacedores de ciudades. Estábamos hablando de las tipologías, de cómo se definen. Claro, habíamos utilizado un sistema de análisis que hablaba de los materiales utilizados, de la técnica constructiva, la disposición funcional y la intención formal. Bien. ¿No? Vamos a analizar ahora distintos hábitats, ¿eh?, del hombre. Vale. En base a esta... En base a esos cuatro ítems. Claro. Pensemos en una caverna, ver así, vamos a remontarnos bien a lo antiguo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahí, si atendemos a estos cuatro puntos de los que hablábamos, decimos los materiales. ¿Con qué materiales? Indudablemente no hay materiales, los materiales son naturales. O sea, el hombre no la construyó la caverna, sino la caverna estaba construida y el hombre se metió dentro, ¿no es cierto? En la parte de técnica constructiva podemos referenciar lo mismo. O sea, no ha utilizado ningún tipo de técnica para construir la caverna porque fue producto de la erosión, de la geología, etcétera, ¿no? Él a lo sumo la condiciona, ¿no? Por decir, prepara un lugar para hacer el fogón, sí, y un lugar para dormir. Uh-huh. Dentro, ¿verdad? En la disposición funcional es eso, ¿no? El lugar donde a lo mejor donde arrojaban los huesos, que se ha encontrado en muchas excavaciones, ¿verdad? Que había un lugar donde tiraban los huesos, un lugar donde hacían el fuego, etcétera. Y la intención formal evidentemente no había ningún tipo de intención más que la de sobrevivir y guarecerse de la intemperie, ¿verdad? O sea, podemos concluir con que la primera manifestación de cobijo del hombre, digamos, puede haber sido, porque no sabemos, puede haber sido una caverna, intuimos que fue una caverna, y tenía estas características, o sea, poca interacción con el hombre. Exacto. ¿Verdad? No la modificaba. No la modificaba. Ahora, supongamos que la historia continúa, y el hombre se hace sedentario, ¿no? O sea, una vez vi, mira, en París está el Museo del Hombre, sí, donde está el cráneo del Cromañón y donde tienen un montón de esqueletos de seres humanos primitivos, ¿no? Y me llamó la atención el tamaño de los esqueletos. Eran gente bajita, nuestros ancestros. Bajita quiere decir 1.20 m, 1.30 m. ¿Eh? Y había un gráfico de comparación relacionado a la certeza de la existencia del hombre en la Tierra, comparado con las 24 horas del día. Entonces decía, desde que se conoce el hombre hasta la actualidad han pasado 24 horas del día. El hombre en sus inicios era cazador-recolector, uh-huh, ¿no es cierto? Migraba junto con los animales, los necesitaban porque eran su sustento, ¿verdad? Y un buen día el hombre se hace sedentario porque descubre la agricultura. Uh-huh. Descubre una manera de no tener que trasladarse, pudiendo generar su propio alimento. Comparado con las 24 horas del día, el hombre descubre la agricultura en los últimos 5 minutos del día. O sea que prácticamente toda la evolución del hombre ocurrió siendo un cazador-recolector hasta que se hizo sedentario. En el momento que se empieza a hacer sedentario es cuando empieza a desarrollar habilidades constructivas. Sí. ¿No? Y donde empezamos a encontrar los ejemplos que encuentran los arqueólogos y qué sé yo. Entonces supongamos que su primer hábitat fue una choza, ¿eh? Sí. El grupo humano se afincó en un lugar, plantó sus primeros maíces o sus primeras no sé qué, y comenzó a construir refugios para sí y para sus hijos. Entonces los materiales con los que lo construía siempre eran locales, ¿verdad? El hombre no se trasladaba demasiadas distancias para buscar los materiales, sino que construía con el adobe, con la paja, con las ramas que encontraba en sus alrededores. Un poco lo que hablábamos la otra vez también sobre los mayas, ¿no? Cómo talaron todo el bosque. Claro, ellos se fueron de mambo, como se dice habitualmente, en sus pretensiones ciudadanas. Pero bueno, empleaban los recursos que tenían, claro, a su alcance. Los mayas también, ojo, como imperio, disponían de otra característica que era la de poder importar productos En este caso no eran específicamente para la construcción, porque las piedras no las podían traer de muy lejos, digamos, las hacían las pirámides con las piedras que tenían ahí, ¿no? Más bien para los ornamentos, los colores con que decoraban los frescos y todo ese tipo de cosas. Bueno, seguíamos con la choza. Entonces, la técnica constructiva empleada para construir esa choza era una técnica artesanal, ¿eh? En los lugares donde se siguen haciendo, sigue siendo de la misma manera. Y la participación de la comunidad es en la realización de cada una de las chozas. O sea, es un trabajo grupal, ¿eh? No es que cada uno se hace su propia choza, sino que es un trabajo colectivo. La comunidad colectivo, ¿verdad? Porque muchas veces los materiales los tienen que salir a conseguir y los consiguen para todas las casas, ¿no? Bueno, la disposición funcional es albergar un grupo humano, ¿eh? Son chozas para albergar a la familia, al padre, a la madre, los hijos, algún abuelo, qué sé yo, y también a sus animales, ¿no? Hay casos de eso, de lugares, sobre todo en África, son los que conozco, que he visto, estuve viendo en documentales y eso, donde las casas están tienen incorporado un corral donde guardan sus cabras, que está dentro del mismo edificio de la casa, ¿no? Y la intención formal de esa choza no es de destacarse, sino repetir el modelo, ¿no es cierto? Hacemos esta choza para vos, después entre todos hacemos esta otra choza para mí, y todas van a ser iguales, ¿eh? Vamos a buscar esa misma tecnología, esa misma característica para definirla, ¿eh? Repetimos el modelo. Luego, si seguimos adelantándonos en el tiempo, ¿no? El hombre comienza ya a desarrollar, a urbanizar sus asentamientos, ¿no? Y las casas se comienzan a transformar. Siguen siendo los materiales de utilización de locales, ¿no es cierto? Próximos, ¿eh? La técnica constructiva también sigue siendo grupal y artesanal, pero ya se destacan oficios, ¿eh? Ya comienza a haber oficios, picapedreros, gente que sabe trabajar el adobe, gente que sabe trabajar la madera. La disposición funcional sigue siendo para albergar una familia, ¿eh? Se establece la familia como núcleo base de la sociedad, digamos. Y ya la comunidad se separa en familias, no vive la comunidad toda junta, sino que se separa en casas, en familias. Y paralelamente hay un cambio muy grande en la intención formal, ¿no es cierto? Ya cuando se construyen las primeras ciudades, mi casa, como está dentro de un lote, yo quiero que sea diferente de la de al lado, ¿eh? Comienza el carácter distintivo de esas edificaciones, ¿no es cierto? Cada uno quiere que su casa sea su casa, se destaque, ¿eh? Que se note que es su casa, ¿eh? Esto comienza recién en ese momento, y hoy día todavía, digamos, en muchos lugares, sobre todo en esos lugares donde todavía habitan culturas que vienen de muy profundo en el tiempo, se sigue manteniendo estas características de la choza que repite el modelo, y todavía no se distingue cuál es la principal, salvo en los casos en las que hay un jefe o un chamán o lo que fuere, cuya choza está identificada con algún atributo de poder, ¿no es cierto? Que puede ser una máscara, que puede ser un tótem, ¿verdad? Pero en lo demás se construyen en los mismos términos en que se construyen todas las demás chozas, ¿no? Si ampliamos la habitabilidad de estas casas, llegamos a los espacios públicos, a los lugares para albergar público. Sí. Que ahí tenemos dos, así históricamente, dos características, dos edificios característicos, que son el templo y el estadio, ¿verdad? El templo para la actividad religiosa y el estadio para la actividad deportiva. Esto, como vamos a analizar unos ejemplos muy, muy conocidos por todos nosotros, acerca de templos y estadios, pero vamos a hacerlo luego de una pequeña pausa musical. Dale, vamos. Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? reputation among the infamous too. As the camera clings to the common thread, beyond all vanity, into a gaze to shoot you through, is the kindness we count. What you can do. 'cause if your skin was soiled, how long do you think before they start again? And if your laugh was gold, how long do you think you'd stay living? Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Les vamos a recordar los teléfonos por si nos quieren llamar. 455-800, 455-999. Y bueno, estábamos hablando acerca de las tipologías, las funciones. Sí, y me quedaba un ejemplo para desarrollar que era... Ya habíamos hablado entonces de cavernas, chozas, casas, ¿no es cierto? Y estamos llegando a un lugar donde se alberga público. Uh-huh. Los dos ejemplos básicos, clásicos, son el templo y el estadio, ¿no es cierto? Uno para actividades religiosas, el otro para actividades deportivas. Si lo analizamos en base a estas cuatro partes que habíamos mencionado antes, vemos que en el tema de los templos, por ejemplo, los materiales por lo general, los templos famosos, ¿no es cierto?, eran construidos durante la época de imperios, ¿verdad? Sí. Entonces los materiales ya no necesitaban, no necesariamente eran locales, sino que en merced a la extensión de cada imperio, los materiales podían ser traídos, como el caso de Santa Sofía, como el caso de la Alhambra, como el caso de muchos edificios donde se tomaron elementos constructivos de otras culturas y se los apropiaron para hacer sus propios edificios, digamos, ¿no? En los estadios es la misma situación, ¿no es cierto? Hay una disposición funcional diferenciada, donde una parte es para el público, otra parte es para, digamos, para el staff permanente, ¿no es cierto?, que podrían ser, en el caso de los estadios, los atletas, etcétera. Su intención formal siempre es simbólica, uh-huh. O sea, porque por lo general tienden a representar el poder del imperio, de la fuerza reinante, ¿no es cierto?, de la política reinante. Bueno, esto como cosa general, como introducción, nos va a servir para poder aplicarlo en unas reflexiones que vamos a hacer acerca de edificios que todos nosotros conocemos, alguna vez los hemos visto en fotos, no hace falta que hayamos ido, y donde vamos a poder ver... reflejadas estas pautas que habíamos estado reflexionando. Vamos a empezar con las pirámides. Ah, ¿eh? Qué lindo. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto. En realidad podemos hablar de pirámides en todo el mundo y todas van a tener más o menos la misma génesis, ¿no es cierto? Las pirámides de Egipto, la de Keops, la más grande, vamos a referirnos concretamente a la de Keops. Se hizo más o menos alrededor del año 2570 a.C., o sea que estamos a casi 5.000, 4.500 años, 4.600 años desde que se construyeron, ¿no? Unos cuantos años. Hay algunos datos que yo anoté así que son interesantes, que son más que nada anecdóticos. Pero, por ejemplo, para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando, esa pirámide se construyó con 2.300.000 bloques de promedio, 2,5 toneladas cada una. Sí. ¿No? Aunque hay bloques que pesan 60, 70 sí. toneladas, porque son bloques de granito, como los que hay en la Cámara del Rey, etc. Estaba revestida la pirámide por fuera con 27.000 bloques de piedra caliza blanca. Que 27 estaban, millones. 27, yo lo anoté como 27.000 bloques de piedra caliza blanca, que eran las que recubrían la pirámide, que estaban pulidas y que permitían que en el solsticio de primavera se viera la luz reflejada desde distancias increíbles, y era también parte de las señales que utilizaban los campesinos para comenzar la siembra. O sea que tenía una, aparte de ser un monumento funerario, fundamentalmente un monumento funerario, tenía otro tipo de utilizaciones también. Y ahora vamos a analizar algunas otras connotaciones más que tenían las pirámides, ¿no? Así como cuestión, digamos, constructiva, podemos hablar de que la pirámide está compuesta por tres cámaras interiores, que son la del rey, la reina y una cámara subterránea. Acordémonos que es un monumento mortuorio, sí. Se lo realizaba el faraón en vida para el día que se muriera. Imaginemos el poder del faraón para preparar semejante monumento, hacer tanto acopio de piedras. Y tardaron 20 años en hacerlas. Nada más que para el día de su muerte, para enterrarlo. Imagínate la cantidad de personas, de esclavos en ese entonces, construyendo. Sí, decían que no solamente había esclavos, sino que también había oficiales albañiles, digamos, que eran contratados por el imperio en albañiles del faraón, ¿no? La pirámide tiene 230 metros de lado. Cada cara de la pirámide tiene 230 metros de largo, y la altura de la pirámide, perpendicular a la base, es de 146 metros. Altísima. Es un pedazo de monumento. Hay en la historia griega, hay un historiador, mejor dicho, Heródoto, que vivió alrededor del 450. El padre de la historia. Sí, alrededor del 450 antes de Cristo. Que él relata haber visto la construcción de las pirámides, ¿no? Yo me acuerdo que había una película que se llamaba 10.000 años antes de Cristo, sí, que había unos mamuts que subían, sí, ahí, muy fantasiosa, y que decían que las pirámides las habían construido con rampas y qué sé yo, ¿no? Heródoto cuenta que no, que las pirámides fueron construidas, él dice haberlo visto, utilizando unos mecanismos de palanca con estructuras de madera que iban subiendo cada bloque a cada uno de los pisos, digamos, ¿no? Y que entonces en cada hilera de bloques había uno de estos artefactos que iba subiendo al piso siguiente, a la hilera siguiente, el bloque de piedra. Eso es como lo relata Heródoto. Tiene algunas otras cosas interesantes la pirámide, como que no tiene cuatro caras, sino que en realidad tiene ocho caras, porque cada cara no es recta, sino que está hundida en la mitad, digamos, ¿no? Esto tenía una finalidad, que era que en determinado momento del año, determinado, creo que es en el equinoccio de primavera, el sol ilumina por igual las caras norte y este a la mañana y norte y oeste a la tarde, justamente por esta forma de, digamos, la cara, cada una de las caras está dividida en dos, hacia el centro, hundida hacia el centro. Refleja toda la idea artística y yo diría de cosmogonía que tenían los egipcios en cuanto a la regularidad geométrica, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más? Bueno, vamos a analizarlo esto con esos elementos que habíamos visto nosotros, ¿no es cierto? Los materiales entonces dijimos eran la piedra caliza. La piedra caliza la traían, en este caso, como era un imperio, la podían traer de afuera, la podían traer de muchos kilómetros, digamos, ¿no? Las técnicas constructivas fueron desarrolladas por ellos mismos, egipcios. Recordemos que en la antigüedad los griegos iban a Egipto a nutrirse culturalmente en filosofía y en otras artes, ¿verdad? Sí. O sea que fue una técnica desarrollada por ellos mismos. La disposición funcional es una cámara mortuoria, no es otra cosa que un lugar de enterramiento para el soberano. Y la intención formal pretende esa perfección geométrica, ¿no? Esa regularidad que se da en toda la cultura y el arte de egipcios. Y para los egipcios era muy importante el tema de la muerte. Era importantísimo. Desde, ¿no?, la momificación, claro, más todos los rituales. Ellos interpretaban que el faraón renacería luego, y por eso le dejaban todas sus cosas, le ponían sus órganos en unas vasijas, etc. Lo interesante de la intención formal es que a pesar de esa síntesis de línea que tienen las pirámides, han dejado un montón de datos que podríamos llamar científicos para la posteridad, ¿no es cierto?, que están dentro de esa misma intención formal que fue acreditada. Que esto es lo llamativo de las pirámides, ¿no? O sea, que una forma que fue hecha para contar cosas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, las caras de las pirámides están ubicadas hacia los cuatro puntos geográficos. Y tiene, por ejemplo, la cámara del rey, de la cámara del rey sube una respiración en diagonal que apunta directamente a la estrella polar. Dato geográfico. Prolongando las diagonales de las pirámides abarca exactamente el delta del Nilo. Uh-huh. O sea, nos están dejando... todo estudiado. Claro, dejaban un montón de datos para la posteridad, clasificados, podríamos decir, codificados en esa intención formal. Bueno, esto con respecto a las... Tenían proporciones áureas también. Sí, vos es que hay una cosa rara con respecto a las pirámides, que por ahí muchos están noticiados. Hubo una época que alguien que se llamaba Kirlian inventó una máquina de fotos que saca el aura de las personas, que saca la foto del aura. Sí. ¿Nunca oíste hablar de sí, eso? Sí, sí, sí. Bueno, las fotos Kirlian, ¿verdad? Y le han, haciendo en escala, digamos, el objeto pirámide, con las mismas proporciones que tiene la pirámide de Keops, le sacaron una foto a esa maqueta y vieron que hay un montón como de rayos que confluyen hacia el vértice superior, digamos, ¿no? O sea que se supone, en base a esta fotografía, digo se supone porque todas son cosas que se siguen estudiando, digamos. Sí, ¿no? Son teorías. Claro, son teorías. Que se supone que esa forma tiene la capacidad de absorber energía del espacio. Y recuerdo una época cuando se ponía muy de moda, bueno, en Europa se vendían pirámides para meditar adentro, para poner la hojita de afeitar abajo, para que se afile sola. Acá me acuerdo sola. También, muchas viste en Buenos Aires, en esos puestos donde te venden flores, sí, que te venden sahumerios, también siempre te venden alguna pirámide. Claro, tiene una simbología muy profunda. Sí. Bueno, se me hizo una lagunita. ¿Qué te parece si escuchamos el tema? Dale, vamos a un tema. Gracias. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt swinging the latest style. Service with a smile. If you want to swing and shout, get your heels and get about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Thank you. swinging, people go. If you want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con Hacedores de Ciudades. Les quiero recordar que tenemos una página en Facebook donde ponemos las cosas, el material del que estamos hablando en el programa. Y después, si conectan a www.fmcoga.com, cada programa está subido a la red, o sea que lo pueden bajar. Lo pueden escuchar en la compu. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de estos edificios emblemáticos que estamos analizando. Y habíamos estado hablando de las pirámides. Como antigüedad, ¿no es cierto?, las ubicamos alrededor de 2570 a.C., o sea, hace 4000 y pico de años. Ahora vamos a venirnos un poquitito más hacia la actualidad y vamos a hablar de otro edificio emblemático y que es muy importante porque digamos que su tipología la hemos visto después nosotros repetida, ¿no es cierto?, en un montón de edificios públicos en Argentina, bancos, en Europa, en todos los lugares, ¿no? Me estoy refiriendo al Partenón. El Partenón, etimológicamente quiere decir la casa de las vírgenes. Sí. Era el lugar donde era un templo, ¿no es cierto?, donde estaban las... La residencia de Atenea. Claro, donde estaba la diosa Palas Atenea y había algunas oficiantes sacerdotisas que tenían que ser virgen, entonces por eso el nombre. Uh-huh. El Partenón es un edificio que recrea a otro edificio que existía anteriormente a su construcción, que eran un templo de madera, con columnas de madera, techos de madera, qué sé yo. Cuando los persas invaden Grecia, destruyen el templo de Atenas, y es durante la época de Pericles, alrededor del 438, que él encarga a un arquitecto llamado Fidias la reconstrucción del templo del Partenón. Ajá. Y acá se da una cosa muy, muy interesante para analizar, ¿no? Cuando reconstruyen este templo, lo reconstruyen en piedra. Sí. Grecia ya estaba formada como imperio, había rechazado a los persas y se había asegurado la hegemonía en la región. Y el Partenón comienza a ser un poco también un símbolo, ¿cierto?, de ese poderío militar y cultural griego. Y acá empezamos a ver la simbología aplicada a la construcción, ¿no es cierto? Ellos reconstruyen un templo que había sido de madera y lo reconstruyen todo en mármol. En mármol. Donde las columnas de mármol pasan a ocupar el lugar que antes ocupaban los postes de madera, exacto, digamos, ¿no? O sea que la columna pasa a ser simbólicamente el poste de madera que sostenía el techo. Tiene algunas cosas, algunas características que diseñó este arquitecto Fidias, el Partenón, que son muy interesantes. Por ejemplo, es una estructura, digamos, es un techo que está soportado por una columnata perimetral y en su interior, en el interior del recinto, hay otro recinto, que es el recinto sagrado, digamos, al cual solamente tienen acceso los sacerdotes y tenían acceso los sacerdotes. Y dentro de ese recinto cerrado estaba la estatua monumental de la diosa Palas Atenea. Pero el público, digamos, el fiel no ingresaba al templo, uh-huh, sino que la ceremonia la oficiaban los sacerdotes y el público estaba afuera. Las columnas que rodean la Acrópolis tienen una deformación en el medio que se llama éntasis. Es como que la columna engorda en el centro y luego se afina hacia arriba. Esta pequeña deformación le confiere esa gracia y seguridad de implantación que tienen por la sensación de solidez que traslada justamente ese engrosamiento de la columna en su parte media. Las columnas eran bloques superpuestos, ¿no? Eran bloques superpuestos, sin mezcla, sin nada, nada, uno ubicado apoyados sobre el otro, claro, con algunos agujeritos que tenían para calibrar, para indicar dónde tenían que poner el bloque siguiente, ¿no? Un trabajo de aquello, ¿no? Bueno, rodeando toda esta columnata exterior del Partenón, existía como un friso perimetral que se llaman metopas, que son como son los espacios que quedarían entre cabio y cabio, digamos, ¿no? Eso es el lugar hacia abajo, todo perimetralmente se llamaban metopas. Esas metopas estaban labradas con imágenes de guerras, de dioses, ¿no es cierto? Fidias, ¿no? ¿Las había esculpido? Tenían un fin didáctico, uh-huh, como ya lo hemos visto también otra vez charlando. Las catedrales góticas, ¿no es cierto? Para el público que miraba y que era inculto, que uh-huh, no sabía leer, digamos, ver la representación grabada de eso que se quería transmitir, el dogma del poder, digamos, de la ideología dominante, se labraba en los templos. Entonces la gente podía acceder a esa historia sagrada, digamos, cumplía con su función didáctica, lo mismo que las catedrales medievales. También en la caja interior, digamos, en el templo interior a la columnata, estaba la cela, La Sila era el templo propiamente dicho, todo cerrado, no tenía ventanas, nada, iluminado artificialmente con ¿cómo se llama? Con antorchas. ¿No? Y esa Sila exteriormente también tenía un friso en el cual se representaban, eran frisos policromados. No nos olvidemos de esto, ese es un detalle muy interesante. Toda la arquitectura de los griegos, tanto así como su estatuaria, eran policromos. Ellos se pintaban de muchos colores, de colores muy fuertes, digamos, los templos, las casas y las estatuas, ¿no es cierto? Cuando nosotros, si todos pensamos en la Grecia clásica, nos imaginamos todo blanco. Todo, ¿no es cierto? Mármol. Edificios blancos, estatuas blancas, ¿no es cierto? Bueno, no era así. No era así. Eran totalmente pintadas y las estatuas incluso no eran de mármol. Las estatuas eran de metal, ¿no es cierto? De hierro, de bronce. Y cuando los persas la invadieron, las quemaron, mejor dicho, perdón, cuando los romanos invadieron, destruyen las estatuas porque necesitaban el material, el metal, pero en su reemplazo, a sus artistas las hacen reproducir esas estatuas que destruían. Hacen las réplicas, pero las réplicas, en monocromas, claro, sin color. Claro, que son las que conocemos nosotros hoy día. Exactamente, son las que luego conocemos en la historia, nos muestran los libros. Debió ser muy raro, ¿no es cierto?, ver ese color, porque vos fijate... Impresionante, porque aparte eran enormes las estatuas. Enormes, claro, ¿no? Muy impresionante. Sí, sí, y todo pintado, ¿no? ¿Cómo habrían logrado los colores? ¿Qué expresión tendrían? Porque estamos tan acostumbrados a referirnos a esas estatuas, esos edificios como blancos, ¿no? Que imaginarlos de color Claro, y encima en la época del Renacimiento, Miguel Ángel, todos toman también de Grecia y vuelven a hacer, por ejemplo, no sé, el David de Miguel Ángel y eso, en base a la estatuaria griega que supuestamente pensaban que era todo mármol blanco y todo. Claro, entonces, pero en base a lo que habían hecho los romanos. Sí, es muy particular el tema. Yo quería también comentar, viste, hay una réplica de los Estados Unidos, nunca se queda atrás, una réplica del Partenón en Nashville, réplica exacta en Estados Unidos, así que sí, si quieren verlo. Pero... Figura en internet, ¿verdad? Sí, y está sí, el Partenón sí. Como era en su momento. En su momento, policromo, etcétera. Igualito, bueno. Ellos pueden. En monocromo, no tiene colores este. Ah, no tiene colores. No, se olvidaron del color. Bueno, el otro lugar, el otro elemento así arquitectónico característico del Partenón es el frontón, ese frontón triangular, donde también están representadas imágenes que corresponden a la historia de los griegos, que cumplían ese fin didáctico. Y vos sabés que hay una este arquitecto Fidias, la verdad que era un capo, porque resulta que todas esas imágenes que están representadas en las metopas y en los frontones están deformadas, ¿no? Están deformadas a propósito, ¿no? Esos bajorrelieves, para que desde la posición del observador abajo, cuando las vea, no las vea tan deformadas por la perspectiva. Uh-huh. O sea que las deformaban al revés a propósito para que el observador tuviera una imagen lo más realista claro, posible. Eso habla de mucho trabajo y de mucha capacidad para entender la estatuaria, ¿no? Mucha proyección también. Sí. Bueno, este edificio, digamos, si nosotros empezamos a ver esos elementos constitutivos, vamos a ver que un montón de cuestiones constructivas del Partenón luego las hemos tomado nosotros, sobre todo la civilización occidental, para aplicarla en nuestras intenciones formales, ¿no es cierto? En este análisis que hacíamos de las tipologías. Me viene a la cabeza ahora el Palacio Tribunales en Buenos Aires, el Banco Nación en Bariloche. Son todos, si nos fijamos, las columnas, los tímpanos, los ¿cómo se llama? Los frontones, recrean esa idea de la Grecia clásica, digamos, del Partenón, ¿no es cierto? Que ha perdurado. Estamos hablando de un edificio que fue hecho en el 438 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de una simbología que perdura en el tiempo. 2500 años, ¿no es cierto? Casi nada, y la seguimos utilizando, Para simbolizar todo eso que ellos querían simbolizar, ¿no es cierto? Pero fíjate vos cómo hasta en el día de hoy estamos. Por eso traemos estos ejemplos a colación, ¿no? Porque no sé quién dijo, pero nada nuevo y bajo el sol. Me parece que es toda una recreación permanente. Hay que renovarse constantemente. Bueno, vamos a un temita musical. On your own. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, buenas tardes, son las 4 y 5 y seguimos en Hacedores de Ciudades. Bueno, habíamos estado hablando del Partenón, pero antes de seguir hablando, quiero comentarles a los oyentes algo, y acá te voy a escrachar, Fer. Quiero que nos comentes. Sí, sí. Contanos eso que estábamos charlando recién acerca de un corto que vos realizaste el año pasado para la facultad. Sí. A ver, contanos. Bueno, el año pasado con la cátedra de realización 2, con Rubén Guzmán y Jorge Merev, teníamos que hacer un documental. Estábamos viendo Cinema Verité y todo eso. Entonces teníamos que elegir un estilo y hacer un documental a gusto y piacere. Y bueno, la cuestión es que hice un documental sobre un observacional sobre la comunidad sufí Nashbandi, o sea, la mezquita que hay acá en Mayín, que es la mezquita más austral del mundo. La de Felpete, exactamente. Les mando un beso enorme, que sin ellos no hubiera sido posible este trabajo. Y me animé, lo envié a un festival de España, sí. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, mira, que queda al lado de Asturias, y bueno, quedó seleccionado y está compitiendo como finalista. Vamos, así que esperamos tener suerte, me enteraré a fines de julio. Bien, vamos todavía. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. Vamos, como... Estoy muy contenta. Una ciudad también se hace con película. Pues ¿cuándo fue? ¿Hace un mes o dos meses que salió también premiada un corto de Martín? El corto de Martín y Anabela Rivero, sí. Equilibrio. Equilibrio. Que justamente trata sobre el agua, más que nada sobre Mayín Hogado, el sí. agua y... Y que tuvo un premio en la FADU. Tuvo el premio en la FADU, exactamente, ¿no? La Facultad de Diseño y Urbanismo, y una mención en el Festival Rec de La Plata. Mira vos. Y aparte acá también, de acá salió la de, ¿cómo se llama? La de nuestro amigo que hizo la vida del cacique. Y Nacayal, Señor de la Estepa, por Reinaldo Rodríguez, que fue un documental sobre la vida sobre la vida de Nacayal, desde que vivía en Tequel Malal hasta que se lo llevaron a La Plata, al Museo de La Plata, y donde murió. Y además, si mal no recuerdo, también nuestro amigo Cristian Agüero se fue a Venezuela a realizar también un trabajo, un institucional para el gobierno venezolano. O sea que de esta movida de la facultad están saliendo cosas buenas, cosas importantes. Bueno, esto se ve indudablemente, este tipo de cosas las quería comentar, porque yo creo que de alguna manera la facultad acá vino a cubrir un espacio, ¿no es cierto?, que estaba vacante, que estaba muy vacante, y se nota porque en muy pocos años de existencia, digamos, ya el producto que arroja esa universidad es conocido en el exterior, digamos, ¿no? Un lugarcito tan pequeño como el Bolsón trasciende. Y de paso voy a tirar un chivo. Estamos organizando junto con Gabriela Loras y Rubén Guzmán, también docente de la universidad, un festival internacional de cine, de documental experimental, en la Patagonia. Este festival va a ser de más o menos el 28 de febrero hasta el 3 de marzo. Van a venir figuras internacionales. La entrada va a ser libre y gratuita. Y estamos buscando, o sea, si la gente se quiere acercar a traer material que sea documental realizado en Patagonia, por realizadores patagónicos, que sea experimental, muy bienvenido. Para... Ah, mira, ¿para cuándo es la fecha? La fecha es hasta el 28 de febrero al 3 de marzo, y hasta septiembre se recibe el material. Hasta que primero, septiembre. Claro, va a haber unos curadores que, bueno, van a seleccionar el material. O así sea que los realizadores. Dos meses para encajar las cosas. Atentos los realizadores. Bien, buenísimo, muy buena noticia. Bueno, fantástico. Vamos a continuar entonces ahora con lo que estábamos charlando. Viajamos a Roma. Vamos a viajar a Roma en este análisis de tipologías que estamos realizando hoy. Y vamos a analizar un edificio que también es muy conocido, por lo menos yo creo que todo el mundo lo vio alguna vez en una foto, que es el Coliseo, el Coliseo. El Coliseo romano. El nombre original era Coloseo, de Coloso viene, ¿no? Porque dicen que había una estatua de Nerón ahí muy enorme, colosal, y de ahí viene el nombre Coloseo. Pero más que nada yo creo que hace referencia al tipo de estructura, porque... Si pensamos, es un edificio que tiene una forma elíptica, ¿no? Pero está metido dentro de un espacio que tiene 189 metros de largo por 156 de ancho, o sea que estamos hablando de un pedazo de edificio. Ocupa todo el conjunto, una superficie de 6 hectáreas. Este Coliseo es un anfiteatro, o sea, arquitectónicamente, concretamente, es un anfiteatro. Un anfiteatro donde se realizaban funciones deportivas, espectáculos, etcétera, ¿no? Construido en el siglo I. Exacto, en el año 80 después de Cristo, o sea que estamos hablando de un edificio que tiene casi 2000 años, ¿no? Y todavía está en pie, todavía existe. El Coliseo fue construido en ladrillo. Lo vimos en la película Gladiador. En Gladiador se ve el Coliseo, muy buena la representación de computadora que hicieron del Coliseo, es espectacular, ahí se puede ver realmente lo que era un pedazo de estadio, ¿no? Una cosa impresionante, 50.000 espectadores, casi como la cancha de River, estamos hablando de 2000 años atrás, para armar una construcción de tamañas características, y tenía unas cosas prodigiosas este edificio, ¿no? Aparte del hecho de albergar 50.000 espectadores y una capacidad para desalojar el local, digamos, en 10 minutos. O sea, está muy bien diseñado. Se usó como cerca de 500 años lo usaron. Sí, fue usado mucho tiempo. Exactamente. Hay una pared, por ejemplo, para que nos demos cuenta del tamaño, ¿no? La altura de la pared mayor, que está en un costado, tiene 48 metros de altura. Uh-huh. Estamos hablando, 48 metros son alturas que, digamos, en paredes, en edificios, hasta ese momento no existían, ¿no es cierto? O sea que imaginémonos una ciudad de Roma toda baja y un edificio que asomaba hasta 48 metros de altura debía ser una cosa imponente. Constructivamente es un alarde de ingeniería. El Coliseo, bueno, tenía para todos los espectadores, tenía lonas corredizas, ¿no? O sea que otorgaban sombra, corrían, se deslizaban por cables que tendían sobre la arena. Y la arena misma, en realidad, era un entablonado de madera, sobre el cual se tiraba arena. Debajo de ese entablonado, de ese espacio gigante, había lo que se llama el hipogeo. Hipogeo, etimológicamente quiere decir bajo tierra. Era toda una serie de oficinas, de lugares, de conexiones con el exterior, con canales, donde se guardaban animales, donde estaban los gladiadores, las salas de armas, el mantenimiento. Tenían conexiones desde el hipogeo, o sea, desde abajo del Coliseo. Tenían comunicaciones con el exterior para hacer entrar los animales, hacer salir los cadáveres, inundar la arena como inundaban para hacer batallas navales. Batallas navales. Estamos hablando de 2000 años. Qué caprichosos, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Qué poder, si uno lo piensa, se traían los animales desde África, cruzaban el Mediterráneo para hacerlos luchar ahí con los cristianos o con los gladiadores en la arena. Pobre, bueno, cristiano. Impresionante. Este Coliseo, ¿no? Que fue así un alarde de la ingeniería romana. Sin embargo, tiene una tipología que no correspondía a su nacida de su propia cultura, digamos, ¿no? fíjate que los romanos como imperio supieron traer de los distintos lugares que anexaron a su imperio aquellas pautas culturales o materiales que les interesaban para el imperio, las llevaban a Roma, naturalmente, ¿no? Bueno, cuando construyeron el Coliseo, aparte de utilizar los arcos, digamos, que fue el gran descubrimiento romano que les permitió sostener pesos, distribuir cargas y construir cosas como acueductos, como el Coliseo, etc. Esos arcos estaban, por ejemplo, el Coliseo tiene cuatro estadios, ¿no? Cuatro sí. Pisos. La parte de abajo le pusieron en los lugares donde parecería que hay una columna, le pusieron una columna, pero esas columnas son de adorno, no son estructurales, son representaciones, ¿no es cierto? Son como si dijera, no es un trompo-l'œil porque no está pintado, pero no cumple una función estructural la columna, sino que está representada. Entonces, en la planta baja ellos representaron el orden dórico griego, en el segundo piso el orden jónico, en el tercer y cuarto piso el orden corintio. O sea, acá estamos hablando, dentro de lo que nosotros estábamos analizando, La incorporación de esas cuestiones formales, digamos, de otras culturas, ¿no es cierto? Así como ellos habían recuperado la estatuaria griega para ellos, digamos, también recuperaban esos elementos arquitectónicos, porque indudablemente los griegos fueron los grandes creadores entonces de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso con respecto al Coliseo. Lo increíble es que todavía se sigue usando, porque viste que la otra vez vi un video de un festival de música clásica que se hizo ahí en el Coliseo, que lo iluminaron espectacular, cantaba Pavarotti, no me acuerdo qué más. O sea que todavía como lugar público, digo, sigue funcionando, sigue teniendo la misma finalidad. Bien, ya hemos hablado del Coliseo. Otro dato más, este edificio fue hecho durante la época de la dinastía de los Flavios, sí. Que eran, emperadores romanos, ¿no es cierto? Lo cual nos habla de eso, de la capacidad que tenían de atraer técnicas constructivas, materiales, etcétera, llevarlos a la metrópoli. Bueno, seguimos avanzando un poquitito así en el tiempo y llegamos a los castillos, otros edificios así emblemáticos, donde también podemos, dentro de este análisis que te hacemos de las tipologías, vamos a ver que responden perfectamente para poder identificarlos esta disquisición en cuatro puntos, ¿no? Los materiales con que se hacían los castillos, se empezaron a hacer en el siglo X, más o menos, cuando, debido al incremento del poder de las armas, digamos, ya las vallas de madera, los fuertes de madera, ya no le servían a nadie, ya no atajaban a nadie. Entonces comenzaron a construir los castillos de piedra, ¿no? Según el diccionario de la RAE, castillo sí. Significa lugar fuerte cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Claro, fundamentalmente tenía un carácter militar, ¿no es cierto? Ante el ataque de un agresor, digamos, todo el pueblo se reunía, se juntaba, se metía dentro del castillo. El castillo tenía un puente levadizo, después tenía el foso, una muralla, tenía puertas, el rastrillo ese que va a Cáceres, la torre, el torreón. Claro, tenía una torre central que era donde vivía el señor feudal con todos sus séquitos, su familia, y rodeado por el patio de armas. Esa torre central era el último lugar donde se refugiaban, digamos, ¿no? Pero las características de estos edificios, digamos, eran netamente militares y de defensa. Los materiales con los que construían eran la piedra, que era lo que podía resistir el embate de cañonazos, de tiros, de flechas, etcétera, ¿no? Que ya para esa época existían. La técnica constructiva era artesanal, era el picapedrero. Piedra, barro, adobe, sí. Según lo que haya, claro. En el lugar también, tal, ¿no? Cual, era del lugar. Y también según las necesidades defensivas. Claro, porque siempre aparte se utilizaban esos promontorios rocosos que sobresalían en altura, digamos, para tener una buena observación del entorno, ¿no? La disposición funcional era esta que estábamos hablando, ¿no? Rodeado por el patio de armas, la torre central donde estaba el señor feudal, y fuera de los límites del castillo vivían los artesanos, sí. Que eran los que proveían a la corte, ¿no es cierto? Y los campesinos, que eran los que vivían lejos, ¿no? Ante un ataque se venían todos, se metían dentro del castillo. O sea que el castillo tenía que tener su disposición funcional, tenía que permitir guardar víveres y gente y animales ante el caso de un asedio. Uh-huh. De ahí la forma de los castillos, los minaretes, las defensas, los puentes, etc. Altura. La altura, ¿no? Bueno, y la intención formal, sobre todo, era esa, la de robustez. Acordémonos que cuando se empezaron a hacer los castillos, todavía el vidrio no era un elemento muy desarrollado. Uh-huh. O sea que esos lugares debían ser oscuros, ¿verdad? La sensación de pesadez, de solidez en la piedra, como si fuera un baluarte, ¿no? Sí, debía ser como vivir en un baluarte, sentirse totalmente perseguido siempre, escondido. Yo me hablas de castillos y me acuerdo de la película El nombre de la rosa, ¿no? Cómo debe haber sido vivir en esa época en un lugar así, ¿no? Porque también eran todos muros, una construcción donde albergaba muchas construcciones en su interior. Claro. También que eran muras amuralladas, claro. Donde el campesinado vivía fuera. De claro. hecho, viste que hay una escena en El nombre de la rosa que tiran. Los curas tiran la verdura que les sobra y todo por abajo, y ahí aparece toda la plebe en busca de esos claro. alimentos. Bueno, vos fíjate, ese lugar viene de muy antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se cuenta la historia del pueblo judío, la manera en que ellos construían sus ciudades, tenían una parte que se llamaba la Gehenna, uh-huh. que era donde tiraban la basura, los cadáveres, los desperdicios, digamos, y también luego donde hacían las crucifixiones, ¿no? O sea, cada ciudad tenía eso, su cordón sanitario, su lugar de desperdicios, ¿no? Nada más que no tenían los tratamientos que tienen hoy día, o sea, que era muy común las pestes y todo ese tipo de cosas. Todas naturalmente las enfermedades que... claro, por este tipo de detalles. Bien. Habíamos hablado entonces de que sustituían los castillos a los fuertes de madera, pero no cualquiera podía hacer un castillo. No, había que pedirle permiso al rey. O sea, para realizar un edificio fortificado tenías que tener un permiso real, porque si no, no podías trabajar. Bien, y este castillo, vos fíjate cómo esa tipología castillesca hoy día también se sigue utilizando. Yo tengo la idea de haber ido a Lago Puelo por acá y encontrar una casa que hay por ahí que tiene forma de castillo. Tiene forma de castillo, sí. ¿Verdad? Que tiene unas almenas ahí. O sea que, digamos, esa imagen, esa evocación del castillo, todavía hoy día las paredes de piedra, cuando uno ve una pared de piedra, inmediatamente trae esa actitud de vocación de esos formidables castillos, ¿no? De esos lugares inexpugnables. Sí, y que de hecho, bueno, si bien acá en Latinoamérica se tomó mucho también de la construcción feudal de los castillos, los fuertes, ¿no? Más que nada en el Caribe y esos lugares donde estaban atestados siempre por los piratas y eso, hacían fuertes con claro. donde dirigían los cañones. Claro, tal cual, y eran así de... En un punto estratégico, a gran altura. Tal cual, y eso ya eran los europeos cuando invadían, traían esa tecnología que ellos ya utilizaban, porque acá en América no existía ni siquiera esa idea acerca de la guerra, ¿no? No. El otro día estaba leyendo, hay un libro muy bonito que leí, que se llama Azteca, ¿no? Lo escribió un antropólogo mexicano. Es un libro hermoso que está relatado en primera persona, y es la historia de un indio azteca que era joven cuando Hernán Cortés invadió México, uh-huh. y que le está relatando a un obispo la historia de México para que éste la escriba. Mira qué lindo. Muy, muy bonito. Y describe las ciudades y la forma de vivir de los aztecas. Y una de las cosas, por ejemplo, que me llamó la atención, que era que intuyo fue una de las cosas también por las cuales la conquista española se desarrolló de una manera tan, tan liviana, digamos, tan fácil. Ellos, por ejemplo, los aztecas hacían guerras, se llamaban las guerras floridas. Ah, sí. ¿No? Se juntaban cada tanto para hacer ofrendas a sus dioses, y pactaban un encuentro guerrero con otra tribu, ¿no? Y decían, bueno, tal día nos encontramos allá, y ahí nos damos masa. Y se ponían todos frente a frente, se ponían sus mejores escudos de plumas y sus máscaras de jaguar y de águila y qué sé yo, y se daban de hostias. Pero el tema no era matar al adversario, sino capturarlo para sacrificarlo. Claro. Entonces la guerra tenía un tiempo, estaba pactado. Bueno, vamos a pelearnos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cada uno para su casa, juntamos cada uno sus víctimas de sacrificio y nos volvemos. Esta guerra pactada, cuando llegaron los españoles, imaginemos, ese tipo de pensamiento enfrentado a la codicia, a la... Arrasar. A la tierra arrasada, bueno, fue uno de los elementos que incidieron. Hacemos un pequeño corte musical y enseguida estamos con vamos ustedes. Vamos al corte musical. that car and everything. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? No solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Estamos en el aire. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Les recuerdo los teléfonos 455-800-455-999 por si nos quieren dejar algún comentario, aportar algo. Y tenemos además una página en Facebook. Tenemos el Facebook, Hacedores de Ciudades. Háganse están todos amigos. Invitados. Ahí estamos colgando todo lo que estamos hablando, las imágenes, información. Exacto, vínculos, links, etcétera. Bueno, estábamos hablando de los castillos, ¿no es cierto? De los castillos. Y ahora, como último ejemplo, antes de pasar a la modernidad, digamos, quería hacer un par de reflexiones también sobre otros edificios que de los que hemos estado hablando en programas anteriores, ¿no? Las catedrales góticas. Las catedrales. Analizándolo dentro de esta discriminación que hemos hecho, ¿no? Podemos ver que, bueno, con respecto a los materiales, acá aparece una innovación. Se había cortado. Aparece una innovación que es la utilización del vidrio. Uh-huh. Esta utilización, ya lo habíamos hablado, respondió a una nueva concepción estructural que permitió generar espacios interiores sin columnas que los sostengan, con los acotantes, los arquitrabes. O sea, desplazar la estructura hacia afuera, como si fuera una cáscara, ¿verdad? Y disponer de todo el espacio interior adentro. Y al poder disponer de las paredes ya, no como elemento estructural, sino como elemento de cerramiento, se pudo suplantar esa pared oscura por un vitral, ¿no es cierto? Este material nuevo es el que permitió eso, la trascendencia, ¿no es cierto?, que tuvieron las catedrales góticas, ¿eh? Las técnicas constructivas también fueron desarrolladas paralelamente, ¿no es cierto? Los arcos de nervadura que permitían distraer la fuerza de la carga hacia la tierra, una disposición funcional que era absolutamente simbólica, igual que su intención formal. ¿Por qué digo esto? Porque si observamos las plantas de las catedrales, son cruces, sí. O sea, que representan al dogma vigente, ¿verdad? donde en esa disposición funcional nosotros tenemos, igual que en los estadios, igual que en los templos que habíamos analizado, una parte que es para público y una parte que es para los oficiantes, ¿no? O sea, pasillos y lugares para el coro, lugares para el oficio de la misa, etcétera, y un lugar común para el público. Y la intención formal, indudablemente, también absolutamente simbólica, ¿no es cierto?, con todo esto que habíamos hablado de la manera de representar el dogma en bajorrelieves, en esa sensación de espacialidad y color que dan el interior de las catedrales, etcétera. Esa intención formal de solemnidad, uh-huh, ¿no es cierto?, fue buscada. Dada por la luz y la altura. Claro, no solamente fue una consecuencia de la manera de construir, sino que fue una forma que fue buscada. Qué relevancia, ¿no?, que tiene la altura en lo que es la construcción. En todo se busca la altura. Y la altura, hay varias razones. O sea, si hablamos de edificios públicos, lugares donde hay concentración de gente, ¿no es cierto?, todos nosotros consumimos oxígeno cuando respiramos. O sea que para un lugar que cerrado, que pueda albergar personas, necesita de mucho volumen de aire para que el aire no se sature. Y además imaginemos lo que serían en esa época que no había electricidad, la iluminación de esos lugares. Eran a vela, ¿no es cierto?, aceite, eran todos materiales que despedían muchos gases de combustión, ¿verdad? O sea que si no hubieran existido realmente esas alturas de esos palacios, yo me imagino que estar en una iglesia llena de velas arriba tuyo te debía caer todo el tiempo cera arriba de la cabeza. ¿No? Es parte de la religión. Hay una película, ¿cuál es? La de La vida de Mozart, Amadeus. Sí. Que hay una escena que transcurre en un palacio y hay un baile de la corte. Y están todas, y se ven los candelabros y todo el salón iluminado por velas, ¿no? Y se ve como chorrean las velas, o sea, está todo el piso lleno de velas. Debía ser así la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, quería traer a colación este tema de la catedral, porque luego esta tipología catedralicia también la vamos a ver luego a partir de la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, en la arquitectura, en las famosas catedrales de vidrio, y a partir de ahí en un montón de edificios que luego en las ciudades modernas, ya sean edificios públicos o de apartamentos o de alojamiento, digamos, conservan esas características, ¿no? La de la fuerza del peso descargada a tierra por nervaduras, las paredes de cerramiento y utilizando el vidrio entonces simplemente como cerramiento para dejar entrar la luz. O sea, vemos, son características tipológicas que se mantienen, podríamos decir, prácticamente desde el medioevo. Las seguimos recreando, las recreamos con formas nuevas, pero estamos manteniendo el mismo principio, la misma génesis de pensamiento. Exactamente. Y bueno, con esta pequeña introducción quería llegar a que viéramos algo de lo contemporáneo, ¿no? Ahí entro yo. A ver. Bueno, yo... A ver, dime. No, hoy quería hablar del Puente de la Mujer. Bien, el Puente de la Mujer de Calatrava. Exactamente. Para los que no saben de qué estamos hablando, el Puente de la Mujer es un puente giratorio. Fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. El puente este está en la ciudad de Buenos Aires, precisamente más en Puerto Madero. Puerto Madero. Se ve en muchos noticieros, exacto, lo ponen como imagen. Es una de las únicas obras en América Latina de este arquitecto. Y bueno, te cuento un poquito la historia. Dice, se trata de una obra que pensada por el empresario Alberto González, que fue miembro del Grupo Madero, y él donó el dinero para la construcción de este puente. González se le encargó al arquitecto Calatrava, y este fue fabricado por la empresa Ursa, de la ciudad de Victoria. El diseño es una síntesis de la imagen de una pareja bailando tango. El costo de la obra fue de 6 millones de dólares, más o menos, que fueron donados por este empresario González. Fue inaugurado el 20 de diciembre del 2001 y en el 2008 recibió en la ciudad de Ámsterdam un premio internacional de parte de la Federación Internacional de Bienes Raíces. Y bueno, vamos a la parte más, las características. Sí, hay una cosa que ahí dijiste que me pareció interesante. una síntesis de una pareja bailando tango, ¿no? Si uno lo ve, el tango, hay una figura que hacen los bailarines cuando están abrazados y ella extiende la pierna larga, el barrido, ¿verdad? Uh-huh. Eso, efectivamente, si uno mira el puente de la mujer, tiene una forma que puede sugerir, ¿no? Exactamente. Está muy bien, está muy bueno. Es un puente peatonal de 170 metros de largo y 6 metros 20 de ancho. Está dividido en tres secciones, dos fijas en ambas márgenes del dique y una móvil que gira sobre un pilón cónico de hormigón blanco y permite en menos de 2 minutos el paso de las embarcaciones. Recordemos que claro, gira el puente, pasan los barcos y vuelve a ubicarse en su lugar. Esta sección central está sostenida por una aguja de acero con alma de cemento de unos 39 metros de altura. La aguja está dispuesta en diagonal y de ella penden a modo de puente colgante los cables que soportan el tramo que gira. Su peso es de 800 toneladas, posee dos tramos fijos laterales de 25 y 32 metros 50 y un tramo central colgante y rotatorio de 102 metros. De largo. De largo, bastante. O sea que es grandecito. Exactamente. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Con este análisis que estábamos haciendo de la historia de las construcciones y de la tipología que adoptaban, fíjate que si analizamos el puente de Calatrava, nosotros vemos ahí en cuanto a los materiales absolutamente de innovación. Exacto. ¿Verdad? Estamos hablando de acero, cemento blanco, agujas, un montón de características, digamos, que permiten esa estructura tan liviana, ¿verdad?, tan resistente, y esos materiales... Y la tecnología también, porque el giro es accionado por una computadora que está en el puente. Claro, bueno, ya acá tenemos, por ejemplo, si nosotros fuéramos a analizar este puente con respecto a cómo analizamos una choza, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver que ya los materiales no son solamente locales, ¿verdad? O sea, los materiales para esta nueva tecnología constructiva viene de muchos lugares, ya uh-huh. no solamente por el tema de la computación, sino por los materiales mismos, ¿no? Uh-huh. La técnica constructiva también responde a la nueva tecnología, con máquinas y grúas especiales, digamos, ya acá la construcción artesanal no funciona, no. ¿Verdad? O sea que estamos generando un tipo de estructuras también que nos hacen dependientes industrialmente. Una ciudad, por supuesto, no le queda más remedio. La disposición funcional es está muy estudiada. Es un puente que permite el paso peatonal y que gira para que pasen los barcos, o sea que es como muy se lee muy fácil, ¿no es cierto?, su disposición funcional. Esto es una de las cosas, acordate que habíamos empezado a charlar cuando empezamos a estudiar el funcionalismo y el racionalismo, ¿verdad? Exacto. O sea que hay una disposición funcional que va a ser la que va a generar luego una forma determinada. Acá la intención formal fue buscada, porque él dice que pretendió hacer una síntesis de una pareja bailando tango. Y es verdad, pero además, si nos fijamos la manera tan sencilla en que está construido este puente, vamos a ver que las líneas de sustentación de la plataforma que gira el puente, que son estos cables de acero, ¿no es cierto?, no han sido adornados ni nada, digamos, sino que prácticamente la manera en que se distribuyen las fuerzas ha sido recogida en la forma en la que se presenta el puente, ¿no? O sea que la intención formal, por decir por un lado, está complementada con una necesidad estructural, ¿eh? Esta síntesis de línea, que es muy, muy común en esta nueva corriente de arquitectura y que de la cual Calatrava es uno de los ejemplos más notables, ¿no? Porque tiene edificios en todos lados del mundo y todos con las mismas características, ¿no? Exacto, hablando de las características, hay dos puentes muy parecidos a este, el puente de la mujer. Ajá. Que uno es el puente de Samuel Beckett, que está en Dublín, Irlanda. Ajá. Y el puente del Alamillo, en Sevilla, España, que también son de Calatrava, de Santiago. Sí. Son muy parecidos al puente de la mujer. O sea, quizás como el puente de la mujer sería también la fusión de estos dos puentes. Claro. Y si uno atiende a la historia, hay un cuadro de, creo que es de Van Gogh, de un puente sobre un río, que es un puente que gira también, sobre un... Ahora voy a ver si me lo acuerdo. Porque a lo que voy es a esto, que hay principios físicos y que se están utilizando ahora con formas nuevas, pero que, como habíamos visto, ya habían sido utilizados en la antigüedad. O sea que el hombre de últimas, lo que estamos haciendo, es recrear esas instancias técnicas, tecnológicas, para construir, adecuándolas a nuestro nuevo contexto, con materiales nuevos, pero siempre con la misma, con una génesis física similar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y Bueno, esto era lo que teníamos para hoy. A mí se me ocurría, como culminación de este análisis que habíamos hecho, que podíamos analizar un par de edificios que tenemos acá en Bolsón, ¿no? Ajá. Con esta manera de ver propuesta, digamos, ¿no? Establecer a ver su tipología, ¿eh? Se me había ocurrido pensar, por ejemplo, en el edificio del Hotel Piltriquitrón, uno de los edificios emblemáticos de nuestra localidad. En, ¿verdad?, el cual Fabrice está haciendo un gran vitró también. No, ahí. Ese es en el Hotel Cordillera. En el Cordillera, perdón. El Piltriquitrón, el que está frente a la plaza, sí. Creo que es el más antiguo de acá, exacto, de la localidad. Exacto. ¿No? Bueno, los materiales, naturalmente, la chapa no se fabricaba acá. Qué lindo sería que le tiren una onda a ese edificio, ¿eh? Hermoso edificio, que le pinten las chapas, sí, que le pinten el techo. Sí, o sea, que le pongan unas maderitas, sí, en el frente. Sí, revalorizar la historia, porque, ¿no?, la verdad que es un edificio hermoso. Cada vez quedan menos edificios que claro, que porque, exacto, es un edificio emblemático para mí de Bolsón. Tanta gente le ha sacado fotos, tanta gente tiene una foto. Se han hecho películas bajo, ¿verdad?, bandera. Es verdad. La técnica constructiva corresponde a la vigente en todo Occidente, pared de ladrillo, cerámico, techo de chapa, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un edificio moderno, ¿verdad?, de características modernas. La disposición funcional obedece a lo que es un hotel, sí, ¿verdad? Un hotel de aquella época también, un hotel, ¿no?, de aquella época, exactamente. Y los techos, ¿no es cierto?, nos evocan algún otro tipo de paisaje que no es el argentino, uh-huh, ¿verdad? Podría ser del norte de Europa, los lugares donde hay mucha nieve. La adecuación de estas tipologías europeas a la Argentina fue una cosa muy común durante el siglo XX, porque eran nuestros ejemplos, digamos, ¿no? Ejemplos a seguir. Y la intención formal también es así, por decirlo de alguna manera, porque yo he visto fotos del Hotel Piltriquitrón cuando se construyó, cuando alrededor no había nada, ¿no es, sí, cierto? Y la intención formal indudablemente era la de destacarse, ¿verdad? Pretendía ser un edificio emblemático, ya desde su origen, digamos, ¿no?, en la manera en que fue construido. Y es una pena que justamente atendiendo a esta intención formal y a esta disposición funcional no se hayan realizado no lo tengamos eso como un edificio hermoso, sí, que quizás también el Estado, ¿no?, la provincia no tenga quizás la oportunidad de comprar esos edificios, esos lugares y revalorizar, y no que terminen en manos de alguien que luego termina tirándolos abajo, claro, o modificándolos, lo cual completamente sería, sí, como por ejemplo el caso que teníamos con el la Bolsonera cine. Y la Bolsonesa también, donde se construyó también, tal cual. Fíjate que la dentro del pueblo, incluso en las casas, ahora me estoy acordando de una casa que está pasando el paralelo yendo hacia el Lago Puelo sobre mano izquierda, una casa muy importante que es de un conocido comerciante de acá. Sí, de siempre la, hablamos de esa de casa en todos los programas. Sí, porque esa casa tiene, sí, también podemos, si la analizamos con esta, con estos elementos de que estamos refiriendo ahora, nos dan, por ejemplo, ¿cuál es la intención formal de esa casa? ¿No? La intención formal de esa casa es crear una sensación de poder, de peso, de fuerza, ¿no es cierto?, de poder económico, sobre, uh-huh, todo de poder económico, ¿verdad?, con una tipología constructiva que también es importada, ¿no? A mí me hace acordar a la serie Dallas, ¿no?, el tipo de casa, que a su vez, fíjate, está traída esa tipología de dónde, del Partenón, sí, también, ¿verdad? Otra vez encontramos acá las columnas, el tímpano, los frentes, ¿verdad? No tendrá engravado en el exterior, digamos, el dogma de la que quiere representar esa persona, pero digamos, seguimos utilizando tipologías constructivas, intenciones formales que tienen siglos, milenios. Nos están quedando 10 minutos de programa, sí, y nos han quedado cosas afuera todavía. A ver, teníamos un pequeño relevamiento que habíamos hecho para volver a la realidad, porque todos estos elementos son muy interesantes y nos dan ideas acerca de cómo construir nuestras casas y qué cosas tener en cuenta, ¿no? Pero hay una parte que es absolutamente pragmática y material, y donde los sueños chocan contra la realidad, que son los precios. Sí. Nosotros ahora hemos incorporado un nuevo segmento en el cual les vamos a contar los precios de los materiales de construcción para tener una idea, aquel que esté pensando en hacerse una casa. Bueno, ya hemos hablado de hacer el cálculo de materiales. Exacto. Todas esas cosas están en internet, si ustedes van a la página de Goga y las van a poder encontrar. Y si hace falta algún día, Facebook, las repetimos. Bueno, tenemos acá un listado, ¿por qué no nos contás, Fernanda? Bueno, hoy hablé con un corralón, me atendió Hernán, así que Hernán, te mando un saludo grande por haberme facilitado esta información y aparte se predispuso a actualizarla mes a mes. Ah, mira, buenísimo. Así que un divino, Hernán. Bueno, te cuento, el cemento. A ver, ¿cuánto cuesta? 47 pesos la bolsa. La bolsa de 50 kilos. Exactamente. 47 pesos. La cal, 23 pesos. La bolsa de 20 kilos. Sí. Después tenemos el ladrillo común, del que hemos hablado en el programa anterior. 3,28 cada ladrillo. 3,28. Que es el compacto. O sea que un metro cuadrado de pared te sale, si necesitas 60, 180 pesos, casi 200 pesos un metro cuadrado de ladrillo nada más. Sí. Ajá. El ladrillo hueco tenemos dos medidas. Sí. Del 18 y del 12. Sí, el 18. Del 18, 5,72. Y necesitamos 15 por metro cuadrado. Sí. 15 por 5, 50. Es más barato el metro cuadrado de ladrillo del 18 que el de ladrillo común. Exacto. Ajá. Después tenemos el del 12, que está 4,15. La mía, sí. Pero igual es caro, sí. Tenemos hierro. ¿Cuánto está? Tenemos el hierro del 4,2. Sí. 9,47. La barra de 12 metros. Sí. El hierro del 6 está a 21,32. Sí. Hierro del 10, 58 pesos. Oh, 58. Después vamos a la malla cima. Sí, malla cima. Tenemos la del 4,2, está 165,94. La malla mide 10 metros cuadrados, 2 metros por 5. Sí. Después la malla del 6 está a 410. 410 pesos la malla del 6, sí, amigo. Y bien, si hablamos de lo que son, si es ripio, por ejemplo, los áridos. Trabajan por viaje más que nada. Si es en la zona urbana, el viaje está de ripio. Claro, el tema de los precios también va referido a la cantidad de kilómetros. Claro, no es lo mismo ir traer el material acá a una zona urbana. Estos precios son zona urbana. Urbana, exactamente. ¿Cuánto vale? Que, bueno, una camionada más o menos son 5 metros cúbicos y está entre 250 y 300 pesos. Ajá. O sea que serían más o menos 60 pesos el metro cúbico. De arena. De ripio. Y de arena lo mismo, son 60 pesos, sale 250 pesos. La camionada. La camionada. El viaje. Mira vos, o sea que ya tenemos algunos elementos más para tener en cuenta. De ladrillo común, una pared nos sale alrededor de 200 pesos metro cuadrado de ladrillo, sin contar mezcla ni revoques. Uh-huh. Y la de ladrillo hueco del 18, que nos da una pared de 20, eso nos va a salir entonces. 15 por 5 son 50, 75, 80 pesos, digamos, el metro cuadrado. Exacto. Mirá vos, muy interesante. Bueno, Fernanda. Nos quedará, bueno, a pedido de un oyente, les vamos a adelantar de qué vamos a hablar. Dale. El programa anterior. Vamos posterior, a hablar. El programa siguiente. vamos a hablar sobre la evolución de los teatros. Mirá, ya que estamos acá tema en Goga. Ajá. Vamos a ir viendo cómo fue desde los primeros teatros hasta la actualidad, cómo se tomaba, las funciones. Ah, muy interesante. Bien, me parece muy linda propuesta. Y aparte, claro, tiene mucho que ver con esto que estamos desarrollando ahora, esta nueva innovación de la localidad, que es el Cine Goga, ¿no? Exacto. Así que bueno, gracias, pero David, por la idea. Sí, así que vamos a... También estamos para eso, ¿no? Dejamos los teléfonos, llaman, opinan y nos sugieren, que siempre enriquece. Tal cual, exacto. Eso quería decir. Si alguien que tiene algún tema en particular sobre el cual desearía escuchar nuestra opinión o que charlemos acerca de eso, bueno, no tiene más que comunicar y con gusto lo haremos. Exacto. Nos quedó afuera, pero bueno, será para la próxima. ¿Eh? Así que, Oscar, nos despedimos. Nos despedimos. Esperemos que el lunes que viene haya mucha nieve. Y que los oyentes sigan estando ahí del otro lado y esperemos que les haya gustado, que les haya parecido interesante el programa. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Can't forget the night I met you. That's all I'm dreaming of. And now